Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy, muy, pero muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, rápido, ¿estamos en vivo o esto es una repetición? Para que lo sepan, les voy a decir que hoy es jueves 9 de julio. Jueves 9 de julio del año 2015. Y son las 3 de la tarde con 29 minutos, 3 con 29 tiempo de la capital del país. Ya con eso se hacen ustedes una idea si es que este programa está en vivo o es una repetición. Como está en vivo, si nos están escuchando ahorita, ustedes pueden participar activamente por los distintos medios que tenemos a su disposición. Por ejemplo, nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, ustedes pueden participar, exponer sus dudas. Por favor, si van a hacerlo a través de Facebook, que sea por mensaje privado, porque buscar los posts en los mensajes que ya tenemos ahí en el muro es muy complicado. Entonces ahorita, si nos quieren exponer alguna duda, ya sea a través de nuestra fanpage, que lo ideal es que lo hagan a través del fanpage o de la de amigos, pues ahí nos mandan un inbox, lo leemos y con mucho gusto les damos respuesta. También a través de Twitter, ahí sí nos pueden tuitear directamente sin ningún problema, porque ahí sí nos avisa la aplicación cuando nos mandan algún tweet. Por teléfono también. 5916-0410. 5916-0410, la Lada 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Que nos quieran llamar, pues ahí está. Con todo el gusto del mundo podremos recibir sus llamadas y brindarles la asesoría que todos ustedes necesiten. En nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, lo repetimos, www.radiodd.org, es nuestra página de la estación de radio, que quedó bien bonita, el diseño me sigue encantando, pasan los días y sigo admirándome, pero bueno, ahí van a ver ustedes un chat, en ese chat ustedes exponen su caso, y con todo el gusto del mundo les brindamos la asesoría que necesiten. Ya hay algunas personas conectadas en este momento al chat, como podrán ustedes ver. También este chat, fíjense que no me había yo dado cuenta, pero ya está en nuestro foro. Si ustedes entran al foro donde normalmente damos asesoría durante todo el tiempo, bueno, pues ya está el chat ahí, ya se puede ver. También entonces la gente que está conectada en el foro ahorita puede empezar a participar por ahí. Me parece una buena idea. Si ustedes se dan cuenta, hemos simplificado mucho el diseño de nuestros sitios. Uno de ellos, el foro, ya se ve más pulcro, más fácil de digerir, sin tanto ruido visual. Y ahí está ya nuestro chat operando. Más chiquito, ¿no? Es una versión más chiquita, pero resulta cómoda para nuestros queridos radioescuchas. Lo mismo las versiones móviles. Si ustedes nos están siguiendo a través de algún dispositivo móvil, como por ejemplo un teléfono inteligente, y tienen puesta la versión móvil, se van a dar cuenta que aparece el chat y aparece el reproductor de radio y todo lo que antes no aparecía, que tenían ustedes que utilizar otros recursos para podernos sintonizar. Les recomiendo, eso sí, es importante si ustedes quieren estar informados todo el tiempo de noticias, de avances, de información útil para que puedan acabar con sus deudas, que se descarguen nuestra aplicación que ya tiene más de un año, ¿verdad?, que la sacamos en las tiendas virtuales, no tiene ningún costo. La pueden descargar de manera totalmente gratuita. Y es una aplicación muy buena porque pueden escuchar el programa por medio de la aplicación. Pueden también participar en el foro, checar nuestras redes sociales. O sea, un sinfín de cosas que les van a gustar muchísimo. Están más bien ahí en nuestra aplicación de defensa del deudor. La pueden encontrar en Apple Store y también en Google Play. En cualquiera de las dos tiendas, para Android y para el iOS de Apple también, por supuesto. Bueno, entonces ya comienzan las preguntas. Dicen que el teléfono está fuera de servicio. A ver, vamos a verificar que el teléfono de atención está fuera de servicio. Uy, a ver, lo checamos en este momento. Aquí tengo un teléfono. ¡Ay! No, el que no tiene servicio soy yo, pero ahorita lo revisamos, no se preocupen. En un momento más lo vamos a revisar. Nos están reportando que dice que está fuera de servicio. Los asesores que la designan al contratarlo buscan a uno. Y los que contestan dicen que ya no laboran en la empresa. Al explicarles el asunto por el que se habla, dicen que lo van a solucionar. Pero pasan semanas y no lo arreglan. Dicen que no es por ellos y dan unas excusas que no se creen. Ha estado hablando varias veces y da la impresión de que los asesores no saben ni cómo se llaman. Ok, Gonzalo, no te preocupes. Hazme un enorme favor. Ahorita lo solucionamos rapidísimo. Hazme un enorme favor, Gonzalo. Facilítame tu número de contrato, ¿sí? Ponlo ahí en el chat. Nada más tu número de contrato. No pongas información personal, por favor. Yo lo reporto acabando el programa y te aseguro que hoy mismo te tenemos una respuesta, porque eso se trata de dar solución. Me parece extraño porque ya nos hubiesen avisado, ¿no? Que hay algún problema con las líneas del área de atención. Y yo lo iba a revisar ahorita mismo, pero para variar, aquí nos quedamos sin batería. Pero bueno, no te preocupes, Gonzalo. Nada más facilítame eso, si eres tan amable. Tu número de contrato y te garantizo que te lo solucionamos. Hoy mismo queda. ¿Qué más tenemos? El dólar. ¿Cómo está el dólar el día de hoy de acuerdo a las distintas casas de cambio que existen aquí en la capital del país? Nosotros verificamos distintas opciones como son bancos, casas de cambio, las casas de cambio principalmente que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que son punto de referencia para saber en cuánto está el dólar. Hoy perdió, ¿qué? 12 centavos, algo así. Quedó en, bueno, va porque todavía no cierra. 5 pesos, 15 pesos, perdón, 5 pesos, ojalá. 15 pesos con 79 centavos, ok. 15 pesos con 79 centavos, señoras y señores, el dólar el día de hoy. Estuvo jugueteando con los 16 pesos hace un par de días, no sé si ustedes lo recuerdan. 16 con 10, 16 con 14, llegó a estar en algún punto de la tarde de hace un par de días. Afortunadamente, bueno, entre comillas, esto de afortunadamente, pues estabilizó y bajó nuevamente, va entre comillas, porque 15,79, pues no está nada barato. No está nada barato, pero en fin, esperemos que se continúe con esta estabilización, que por ahí yo estaba leyendo que algunos especialistas, algunos entendedores, yo no creo, están comentando que para principios del año 2016 el dólar va a bajar de precio, ¿sí? O sea que dice Gonzalo que es afiliado desde hace tiempo y por quejarse tuvo problemas con Alejandro Navarrete. No decía que esta vez pase lo mismo. No te preocupes, Gonzalo, yo me encargo de que no pase absolutamente nada, ¿eh? No se trata de que tengas problemas con algún asesor o algún empleado de defensa del deudor. Esta persona, Alejandro Navarrete, no sé si sea asesor o en qué área esté, pero yo te aseguro que no vas a tener ningún problema, ¿eh? Yo me encargo de todo tu asunto, mi estimado Gonzalo. Nada más sí, facilítame tu número de contrato, porque si no es muy difícil que podamos ayudarte, porque no sabemos bien qué está pasando ahí, ¿no? Si ya te comunicaste al área de atención, el área de atención debe tener tu registro en la bitácora para revisar todo eso en base a tu número de contrato. Se revisa la bitácora, qué día te pusiste en contacto, cuál fue la respuesta del área correspondiente, si te localizaron o no. Se le da un seguimiento. Mientras tanto, a la par, yo encargo personalmente que alguien te atienda de los asesores para que vaya resolviendo tus dudas y darle agilidad a este proceso, ¿no? Que sea más rápido. Bueno, entonces ya está el dólar, 15 pesos 79 centavos, por ahí así. Pesos más, pesos menos. La bolsa de China ya está estabilizando también. Tuvo unos días de pérdidas formidables, ahorita se está recuperando. Porque también nos impacta, por supuesto. Impacta la economía global, imagínense ustedes. La economía más fuerte hoy por hoy no es la norteamericana, es la China. Y que de pronto comience a tener problemas. Uf, y recontra. También estaba leyendo un artículo que decía que 9 de cada 10 mexicanos sienten que estamos viviendo una crisis. Ya es algo muy palpable. 9 de cada 10 mexicanos dicen que ya los alcanzó la crisis. Entonces hay que tener, más que nunca, se los hemos venido diciendo desde el año pasado, desde el 2014. Bueno, se los hemos dicho siempre, pero principalmente a principios del 2014, hay que ser muy cautos, muy precavidos en cómo estamos gastando, porque estos años van a ser complicados. Son años de inestabilidad económica a nivel mundial. Les dijimos en diciembre del 2014 que pues fuesen mucho más cautos, si es que era posible, que no gastaran absolutamente nada que no fuera necesario, porque se veía una situación complicada para el 2015, y así es, ¿no? Con las bajas en los precios del petróleo, que están a la mitad de lo que estaban hace un año, pues se tiene que hacer ajustes presupuestales. Desgraciadamente, a veces el gobierno no se maneja de manera adecuada y recorta donde no debe de recortar y gasta de más donde no tendría que gastar de más. Y entonces a los únicos que pues, terminan afectando directamente son a los ciudadanos, son a todos nosotros. Entonces hoy más que nunca, si ustedes tienen dinero, no lo gasten, ahorren. Si ustedes no tienen dinero, no se hagan de más deudas, hay solución. Si ustedes ya tienen deudas, también hay soluciones, no se preocupen, se puede negociar. Aunque nos tardemos mucho, estaba yo platicando apenas con una persona y me comentaba que a lo mejor le tomaba mucho tiempo, prácticamente 5 o 6 años poder liquidar sus deudas, que no eran tan altas, pero desgraciadamente su situación económica en lo personal, a nivel familiar, era muy, muy, muy complicada por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de desempleo, por una serie de factores que se conjugaron y pues obviamente perjudicaron severamente su situación financiera. Lo que yo le comentaba a esta persona es que no se preocupara, que mejor se ocupara. No resolvemos nada preocupándonos, en lo absoluto. Por mucho que nos preocupemos, los problemas no van a desaparecer. La única forma en la que un problema puede desaparecer es si nos ocupamos del mismo. ¿Cómo nos podemos ocupar de un problema? Bueno, es sencillo, diseñando una estrategia. Vamos a ver de qué forma podemos atacar un problema de acuerdo a la gravedad del mismo, ¿no? Cuando se trata de deudas, pues vamos a contemplar cuánto debemos, a quién le debemos, medimos niveles de riesgo de demanda, cuánto estamos percibiendo, si tenemos un ingreso fijo, si no lo tenemos. Y ya de ahí partiremos. Aunque nos tardemos 5, 6, 7, 10 años, los que sean. Pero el chiste es resolver. ¿Y cómo resolvemos? Aunque nos tardemos mucho, comenzando a ocuparnos. Bueno, vámonos entonces. Espero ahí a Gonzalo que me pase ese dato. No tiene su número de contrato ahí, se comunica en la noche. Lo que pasa es que en la noche, en ese programa de radio. Ahí tenemos programa doble, ¿no? Va, órale Gonzalo, te espero aquí de 9 a 10 de la noche. Con mucho gusto revisamos eso. Para brindarte asesoría. Se soltó un aguacero, ¿ah? De pronto, de la nada, empezó a llover muy fuerte aquí en la capital. Mucho cuidado, por favor. Dice... bueno, le mando saludos a todas las personas que nos están enviando saludos a través de Facebook y a través de Twitter. Para nosotros es un placer. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Gracias, gracias. Ya me movieron todo. Ahí está. Entonces, en este momento, a las 3 de la tarde, 41 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es 9 de julio del año 2015. Chequen eso para que sepan si estamos en vivo. Mona nos dice que tiene una deuda. Vámonos ya a asesorías, ¿no? Formalmente estamos entrando ya a las asesorías. Y la primer persona que nos consulta es Mona, que nos dice: buenas tardes, yo tengo una deuda con apoyo económico desde febrero. No ha pagado debido a que se quedó sin trabajo y su economía se vio muy afectada. Pues empezaron a llamarlos de apoyo económico y le dijeron que para saldar su deuda tenía que pagar 11.900. Pero no pudo juntar todo, solamente 4.200. Le dijeron que aún le faltaban 7.590. Y hasta la fecha no ha podido juntar ese dinero porque aunque ya tiene un trabajo, su sueldo es muy bajo y apenas si le alcanza para cubrir sus necesidades. Han estado llamando a su trabajo. Ok, Mona, la primera pregunta que tengo en relación a tu deuda por el tipo de acreedor que tienes. ¿Existe un aval? ¿Hay aval? De ahí partimos, ¿no, Mona? Ya vimos los montos adeudados, ya vimos el tipo de crédito, ya vimos el nombre de tu acreedor, ya sabemos más o menos cuánto tiempo llevas sin pagar. Lo que sigue es saber si tienes aval, ¿no?, por el tipo de crédito. Le mando un saludo a Francisco, que ya está conectado. Muy buenas tardes, Francisco. Choc47, muy buenas tardes, Choc, ¿cómo estás? Betsy es de Perú. El problema es de sus padres. Ellos han sacado un préstamo hace un año. Faltan 3 cuotas para terminar de cancelar. Pero ellos no pueden por ahora pagar esa deuda y además deben un último pago a otro banco con una suma menor. Y nos pide ayuda Betsy. Desafortunadamente, Betsy, mira, yo te podría dar una asesoría en base a las leyes mercantiles de aquí de México. ¿Por qué? Porque esta es una página mexicana que ayuda a deudores mexicanos en base a la legislación mercantil vigente en la República Mexicana. Entonces yo podría tratar de adaptar tu problema a las leyes de México, pero sería una gran irresponsabilidad de mi parte porque en lo personal desconozco cómo están las cosas en materia mercantil allá en tu país, ¿sí? No puedo medir niveles de riesgo de demanda, no sé quién sea tu acreedor, no sé qué pueda pasar si dejas de pagar algún tiempo. Es una cuestión complicada, no puedo asesorarte bajo estas circunstancias, porque repito, sería muy irresponsable de mi parte. ¿Qué tal que te digo una cosa y sucede otra? Y vas a decir, no, pues estos de defensa del deudor nomás me engañaron, ¿no? Y sería la verdad, porque te estaríamos asesorando en base a desconocimiento absoluto de cómo está la situación mercantil en tu país, mi estimada Betsy. Mi consejo, busca defensa del deudor Perú. Hay un foro muy similar al que tenemos nosotros en México, que maneja gente de allá. Métete a ese foro y seguramente ahí vas a poder obtener la asesoría que buscas, ¿no? Porque tenemos allá en Argentina, en España ya, también otra comunidad de deudores muy importante con la que estamos haciendo sinergia. Y en Perú también es importante que ustedes busquen asesoría de acuerdo a la legislación vigente de su país. No traten de adaptarla, porque puede salir contraproducente. A lo mejor no pasa nada, ¿no? A lo mejor es lo mismo, pero a lo mejor y no. Y la suposición es la madre del error. Le mando un saludo a Betsy y a toda la comunidad peruana que nos sintonizan. Claro, hay mucha gente que nos escucha, les gusta este programa. Dice Mona que la verdad están muy molestos en su trabajo. Y aparte de todo, le dieron seña de todo. Y ahora le dicen deudor ahí en su trabajo. Ayer le llamaron y le dijeron que ya estaba una demanda. Y que aparte de todo, de parte de su trabajo ya habían hecho una demanda en contra de ellos. Y que eso será más fácil, pues llegarían más rápido a los juzgados. Ya no sabe qué hacer por el momento. No puede pagar porque no tiene dinero. De hecho, lo han tratado muy mal. Cada que le llaman es con insultos. Ya no sabe qué hacer. Bueno, mi estimada Mona, primero, la deuda que tú tienes es regulada, o bueno, el acreedor con el que tú tienes la deuda es regulado por la Condusef. Lo que debes hacer es presentar una reclamación directamente ante la Condusef por esta mala gestión de cobranza, por estas amenazas, por estos insultos, por estas llamadas a tu trabajo, ¿sí? Debes presentar una reclamación, lo puedes hacer a través de internet, por medio del portal de la Condusef, que es www.condusef.gov.mx. Llenas el formulario del REDECO, lo mandas y esperas respuesta, porque no se vale que te estén molestando. Está bien que tengas que debas dinero, perdón, pero no por eso tienen derecho a molestarte y a perjudicarte en tu trabajo. En cuanto a las demandas, son mentiras. Lo dije el programa pasado, lo he dicho muchas veces también anteriormente. Quien te demanda no te va a estar avisando. Quien te demanda y ya. Si te van a decir es que ya lo demandamos, y es que ahora sí ya está la demanda, pues te están cotorreando, te están tratando de intimidar. Te dicen eso para que te asustes. Cuando un abogado de verdad demanda a alguien, pues no le va a estar informando. Se estaría perjudicando el abogado porque le da oportunidad a su demandado a que busque asesoría, protección, etcétera, ¿sí? A que se prevenga. El abogado jamás te va a decir, ya lo demandé, no. Va a esperar a que los engranes de la justicia avancen y que un buen día se presente un actuario en tu domicilio y en ese momento te emplacen. Ahí es cuando te enteras que te demandaron. En ese momento, en persona. Nada de llamaditas, nada de cartitas, nada de eso. En persona te entregan tu copia de la demanda, tu cédula de notificación, y si hay una orden de embargo, ahí mismo te embargan, ¿sí? Quien te dice es que ya lo demandé, y es que ya el embargo en 48 horas, y es que ahora sí. Puros cuentos, puras mentiras para que te asustes. Mi estimada Mona, no te preocupes. Tiene solución, ¿eh? Cho47 nos dice... Sí, saludos a mis amigos en Facebook, por supuesto. Cho47 nos dice que Milla y Asociados le hicieron un ofrecimiento para pagar una tarjeta de crédito de Banamex con 8,000 pesos. Pero no alcanzó porque la deuda pasó a Certec. Ahora ellos le ofrecen pagar con 16,000. Que si podríamos esperar un descuento más alto, debe como 90,000. Pues mira, es que 16,000 pesos es menos del 20% de tu deuda, mi estimado 847. Para mí, por el tipo de acreedor, por tratarse de Banamex, que muy rara vez da el 90% de descuento, ¿sí? Y estamos hablando de un poquito más del 90%. Para mí que el descuento de Milla y Asociados jamás existió. Fíjate que comentes. Para mí era una triquiñuela para que tú fueras y depositaras estos 8,000 pesos. Y al rato te salieran con que no, que se tomó como pago parcial. Afortunadamente tú estás afiliado. Eso jamás hubiese sucedido. Pero es para que te hagas una idea, ¿no? Rara vez Banamex da un descuento tan alto. Si los llega a dar, podría haber sido real el descuento. 16,000 es un descuento del 80%, mi estimado Choc47. Me parece una muy buena oportunidad. Claro está. Sí, vamos a buscar que lo mejoren, ¿no? vamos a hablar con ellos, les vamos a decir, ¿sabes qué? Nuestro representado Choc47 no tiene 16,000, bájale más, a ver hasta dónde lo podemos acomodar. Pero ahí sí vas a tener la certeza, mi estimado Choc, de que se trata de un descuento real y no de un engaño. A veces los descuentos muy, muy atractivos resultan ser puros cuentos, ¿sí? Para que la gente vaya y pague alguna cantidad. ¿Y qué pasa? Bueno, que esa cantidad se va como pago parcial, hay movimiento en la cuenta, se acepta el nuevo monto adeudado, se pierde la mora. El cobrador, claro, muy contento, se lleva su comisión, cumple sus metas, para eso inventa estos descuentos. Entonces, cuando un descuento sea tan alto, desconfíen. Si están afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues nos avisan y nosotros nos encargamos de verificar que el descuento sea real y si es real, pues formalizarlo. Pero si no es real, bueno, pues les avisaremos. Nos dice la gente, es que yo quiero ese descuento, es buenísimo. Bueno, pues sí, es magnífico, es muy buen descuento, pero si no es real, pues no es real y punto. No podemos hacer nada, hay que buscar un descuento que sea real. A lo mejor no es tan atractivo, pero va a servir para liquidar la deuda, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, mi estimado Choc, no desesperes. Vamos a ver, vamos por partes. Vamos a ver si podemos mejorar, ¿no? Este descuento que te está ofreciendo Certec, ¿no? Lo vemos con el banco directamente, no con Certec. Vamos a hablar con el banco, vamos a decirle, mira, están haciendo este ofrecimiento por parte de tu despacho Certec. Queremos verificar primero que sea cierto, que exista ahí en la base de datos del banco el descuento. Y ya de ahí, bueno, pues negociarlo, ¿no? Si es posible, pues que lo bajen un poco más. No sean 16, vamos a ver hasta dónde lo podemos bajar. Ojalá y se pudiese hasta los 8,000 pesos, sería fantástico. Recuerda que para nosotros, entre mejor sea el descuento de ustedes, pues qué maravilla, ¿eh? Siempre lo vamos a buscar. Que ustedes paguen lo menos posible. Eso se los aseguro. Dice Mona que hay otra cosa que le está afectando mucho y es que ella ya no está viviendo en el domicilio que les dejó. Y ya le dijeron que ellos son, que eso a ellos no les importa y que embargarían ese domicilio ya que lo había dejado como garantía. No, Mona, no, mira, esto va para todos mis queridos radioescuchas, pero especialmente para ti, Mona. Las deudas se van con el deudor. Cuando se trata de deudas de carácter civil, como son tarjetas bancarias, préstamos personales, financiamientos automotrices, créditos hipotecarios, por supuesto que no sean en ese mismo inmueble, que sea otra casa. Cuando se va la persona, se muda, ella se muda con todas sus deudas. Porque imagínate qué problema sería para la gente que renta sus casas, ¿no? Que una persona que estuvo rentando ahí le deje un montón de deudas. Y ahora que esa persona las tenga que pagar, no, eso no sucede. Precisamente por eso la ley es muy clara. Una persona se muda y se lleva todas sus deudas consigo hasta donde se mude. Entonces, cuando tú te mudaste, Mona, pues tú agarraste tu deuda con apoyo económico, la echaste en una caja y te la llevaste también. Así, literalmente. Ahora te tienen que cobrar donde tú vives actualmente. No le pueden hacer absolutamente nada a las personas que habitan el domicilio donde tú vivías. No pueden embargarlos, no pueden demandarlos, no pueden cobrarles, no pueden hacerles nada de nada. Volvemos al asunto de las mentiras de los cobradores. Yo sé que es bien difícil porque yo tengo años en esto. Yo ya me las sé todas. Sé exactamente cómo trabaja un cobrador, su perfil psicológico de la mayoría. O sea, es lo que ustedes me digan, yo ya sé por qué se los están diciendo. Para ustedes es muy diferente porque ustedes lo desconocen por completo, ustedes están estresados, temerosos, sacados de onda, y cualquier cosa que les diga el cobrador la van a dar por cierta muchas veces. Pero para eso estamos nosotros, Mona, para decirles qué cosas son reales y qué cosas son mentiras. Entonces, Mona, no te preocupes, lo que te dice este cobrador de que le van a cobrar a estas personas, de que ya hay una demanda, de que te van a embargar, son mentiras, son puras mentiras. Ya te expliqué el porqué. De todas formas, Mona, aquí estamos. Tú sigue preguntando. A nosotros no nos molesta jamás. Al contrario, nos gusta que ustedes pregunten todas las dudas que tengan. Aunque se vaya el programa prácticamente con una sola persona, está genial. Porque las preguntas que nos está haciendo Mona, no sé si se dan cuenta ustedes, sobre todo para los nuevos deudores, para la gente que apenas se acerca con nosotros, les están sirviendo de mucho. Porque dicen, yo tenía esa misma duda. Y la respuesta, por supuesto, que sirve, ¿no? Y este programa se va a grabar, y al rato lo van a escuchar otras personas. Y estas preguntas que hace Mona, que son las más básicas, son yo creo que las más importantes. Para todos los nuevos deudores, para todas las personas que apenas nos encuentran. Porque son las primeras preguntas que nos van a hacer. Dicen, perfecto, ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. Entonces, muchas gracias Mona por participar. Sigue con tus dudas, todas las que tengas para resolverlas de una vez. Y que tú esta tarde ya te quedes más tranquila, digas, mira... Esto que me decían los cobradores era puro cuento. Me estaban mintiendo para que yo fuera corriendo a empeñar algo, pidiera más prestado y les pagara. Y no, así no se hacen las cosas. Se puede liquidar las deudas, pero con una estrategia bien diseñada para evitar un perjuicio sobre nuestro patrimonio, sobre nuestros ingresos. ¿Ok? 3:54 PM, tiempo de la capital del país. Estamos dando asesoría en estos momentos a través de nuestro chat de la estación hoy 9 de julio del año 2015. Dice JC que muy buenas tardes, al parecer por ahí le comentaron que en estos días es día del abogado. Felicidades, hombre, a todos que laboran en defensa del deudor. Muchas gracias. A Gonzalo le vamos a dar solución, no se preocupe, Gonzalo, para eso estamos. Y yo me encargo. Dice, ¿quién? Angelín, que tiene deudas con Bancomer por 300,000, HSBC por 120,000 y Banamex por 130,000 por tarjetas de crédito, crédito al consumo. Lleva 3 meses de mora legal de no pagar los mínimos. Por esos importes, el riesgo de demanda de estos bancos es muy alto. Es sujeto de una quita y medidas de prevención. Gracias, dice Angelín. Bueno, pues sí eres sujeto de una quita. Por supuesto, antes de poder promediar algo en cuanto a quitas se refiere, tendríamos que conocer tu perfil como cliente. ¿Cuánto tiempo llevabas como cliente de ese banco? ¿Cómo te comportabas con los créditos que te había otorgado? ¿Cómo te comportaste con ese crédito que ya no le puedes pagar los últimos 6 meses? Entre otros factores, ¿no? Ya de ahí podríamos más o menos promediar, hacer una proyección de qué descuento otorgaría el acreedor de esa cuenta en particular, ¿no? En cuanto a medidas de prevención, afíliate a la organización, pero ya, de inmediato, para que podamos tomar tu caso, empezar a brindarte protección jurídica para evitar procesos judiciales, para evitar embargos de bienes, para evitar cualquier situación adversa hacia tu persona o hacia tu patrimonio. Y como las deudas son muy altas, pues qué mejor que las negociemos nosotros para que tengas garantías totales de que lo que tú pagues va a ser para liquidar en absoluto esa cuenta y aparte con el mejor descuento posible. Entonces, mi estimado Angelín, eso es lo que hay que hacer. Qué bueno que estés informado, me parece fantástico. Por lo que nos comentas en tu mensaje, se ve que ya más o menos estudiaste cómo es que trabajamos aquí. Entonces, el siguiente paso es ese. Afíliate a la organización para comenzar de inmediato con la protección legal en tu situación. Y en su momento, no sé, ahí también habría que ver cómo andas en cuanto a niveles de ingresos y de gastos. Pues poco a poco ir negociando las cuentas. Vamos a negociar una y luego la otra y así hasta que acabemos con todas tus deudas, mi estimado Angelín. Dice quién, a ver, Gonzalo, hombre, estoy a tus órdenes. No tienes un número de contrato, pero en la noche se comunica. Perfecto, Gonzalo, lo esperamos por acá. Óscar, asesor de Guadalajara, le mandamos un saludo al personal de Guadalajara, por supuesto, que siempre están echándole muchísimas ganas. Que están al pendiente de todos ustedes, un abrazote por allá. Ya vamos a estar por allá en octubre, ¿eh? En octubre ya está todo programado. Nos vamos a Guadalajara a comer con ustedes. Dice Pati G que qué buen cambio están teniendo en el portal de internet. Muchas felicidades, saludos. Muchas gracias, Pati. De eso se trata, de darles a ustedes una imagen fresca, profesional. Que ustedes vean que aquí hay seguridad, que les vamos a poder ayudar realmente. Digo, a veces como el caso de Gonzalo, ¿no? Algo ocurre que no hay comunicación correcta. Al final del día pues somos seres humanos, aquí somos personas. Y algo puede estar pasando, a lo mejor el asesor estaba distraído, a lo mejor por ahí se le traspapeló el asunto, no sé, algo. Pero si algo tenemos aquí y ustedes, las personas que están afiliadas a la organización, han sido testigas de lo mismo, es que nos interesa mejorar día con día, que cada día podamos brindarles un mejor servicio. Y ahí estamos brindando ese servicio hasta el día de hoy. Ya 6 años trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos por nuestro 7º aniversario. Y por cierto que en julio 23, a ver si Helmi, mi productor de este programa, me puede apoyar. Julio 23 es el 6º aniversario de esta estación de radio, de este programa. 6 años, ¿verdad? ¡Qué rápido! Qué rápido se ve el tiempo. 6 años de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y les vamos a tener regalos, por supuesto, ¿eh? Estén muy pendientes por ahí del 20 de julio, a ver, vamos a ver, ahorita les digo, porque luego las fechas, sí, 20 de julio es lunes, les vamos a tener sorpresitas a todos nuestros queridos radioescuchas, así que estén muy, muy pendientes. Mona dice que, por cierto, las han estado hablando a ellos, a las personas que habitan en el domicilio donde vivía, está tratando de juntar el dinero pero no se cuenta, no sabe cuánto tiempo tiene que juntar o se va a tardar para juntar ese dinero sin que la demanden. Pues mira, Mona, realmente no debes tanto dinero. Yo veo muy complicado que te vayan a demandar. Aquí nosotros medimos niveles de riesgo de demanda. ¿Cómo los medimos? En base al tipo de acreedor, al tiempo que se lleva sin pagar, al monto adeudado, al tipo de crédito. O sea, tomamos estos parámetros y en base a los mismos podemos promediar qué tan arriesgado o qué tan factible es que te vayan a demandar. Entonces, en tu caso, Mona, yo te puedo asegurar que si te demandan, te demandarán como dentro de un año. Ahorita no les conviene, es muy poco lo que debes, gastarían lo mismo en demandarte, o más a lo mejor. Entonces, los cobradores te van a decir todo, que ya estás demandada, que van a ir con la patrulla, que va a ir ambulancia, que ahora sí, bla, bla, bla, bla, ¿no? La realidad es muy diferente, y te repito, confía en nosotros, tenemos años en esto, nos la sabemos de todas, todas. Tenemos muy estudiados a prácticamente todos los acreedores de la República Mexicana, a prácticamente todos, los grandes, por supuesto, apoyo económico en tu caso. Tenemos ya por eso la facultad de promediar y de poder darles a ustedes niveles de riesgo con toda confianza. Entonces yo te aseguro, Mona, con toda confianza, con toda honestidad, puedes creer en mí, que no te van a demandar ahorita. Que si te demandan van a tardarse como un año, más o menos. Así que más o menos, esto es para que te des una idea de cuánto tiempo tienes para ahorrar ese dinero. Oscar, asesor de Guadalajara, oficinas de Guadalajara, mejorando siempre para un mejor servicio. Claro que sí, para eso estamos. Y como dice Helmi, sí, el aniversario de la radio de la defensa del deudor, 23 de julio, ya 6 años. Hombre, qué barbaridad. Bueno, dice Chavo, que muy buenas tardes. Si hay una demanda y se les busca para entregarla, pero en el transcurso de la demanda no les es posible encontrarlos para poder entregar la notificación de demanda, ¿qué procede? Pues se podría notificar por vía edictos, o sea que salga la notificación en los periódicos de circulación a nivel nacional, y con eso ya se estaría dando por notificado al demandado. En cuestiones mercantiles, en lo que se refiere a tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, pues por regla general, se termina uno arreglando antes del proceso judicial. Y cuando hay una demanda es porque ya tienen muy ubicado al demandado, que ya saben exactamente dónde vive o dónde trabaja. Y es cuando lo emplazan. Yo, en todo este tiempo que llevo en defensa del deudor, creo que solamente he visto 3 demandas notificadas por vía edictos de tarjetas de crédito. Casi siempre es todo así, en persona. Y repito, es porque ya tienen muy ubicado al deudor. Ya saben exactamente dónde vive, ya tienen incluso estudiados sus horarios para sorprenderlo. Pero, bueno, la gente que está afiliada a nuestra organización no tiene de qué preocuparse. Nosotros estamos monitoreando 2 veces al mes su situación judicial. Si alguno de ustedes es demandado, a veces antes, la mayoría, antes de que sean notificados, antes de que sean emplazados, nosotros ya les avisamos. Entonces ya ustedes están preparadísimos, ya tienen instrucciones. Entonces no pasa absolutamente nada. Y otro consejo, si los demandan, pues reciban la demanda. ¿Sí? Si tienen esa oportunidad, porque es su oportunidad para defenderse, es su oportunidad para negociar durante el juicio. Obviamente, esto va para la gente que ya está informada, porque la gente que no está informada a veces la sorprenden y les resulta contraproducente. Entonces, este consejo es para la gente que dice, bueno, yo ya estoy así informándome con defensa del deudor, a lo mejor no son afiliados, a lo mejor no los estamos representando legalmente, pero es gente que ya tiene la información, ya sabe cómo va el proceso, ya sabe que necesita un abogado, ya sabe todo eso, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Dice Mona que muchas gracias. La verdad es que con lo que le dijimos, está mucho más tranquila. ¿Se tiene que afiliar con nosotros? No tiene caso, Mona, porque no debes mucho dinero, ¿sí? Con puras asesorías la libras. No tienes necesidad de representación legal. A lo mejor si en un año vienes y nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor aún no puedo pagar. Entonces sí, ya, afíliate, porque ya existe un riesgo de que te vayan a demandar. Un riesgo real. Pero ahorita no hay riesgo. Entonces tú sigue así, apóyate en nosotros, vente al programa las veces que tú quieras, eres bienvenida. Escúchalo, pregunta, eso es vital, por favor, invitación para todos, pregunten, no se queden con las ganas, y con esa información vas a poder sacar tu caso adelante. ¿Por qué? Porque no hay nivel de riesgo importante, está prácticamente en el nivel nulo en estos momentos. Entonces échale muchas ganas, en algún momento ya tendrás ese dinero listo para negociar. Igualmente, sin necesidad de que te afilies, te decimos cómo se hace la negociación y liquidas. La afiliación es para la gente que realmente tiene cierto riesgo de que la vayan a demandar. de que debe cantidades más o menos importantes, o una combinación de acreedores que son bastante agresivos, o no sé. Por eso es que estudiamos cada caso y a la gente que sí es necesario que se afilie, como la persona que le debía las tarjetas hace un rato, Angelín, pues sí, es así, de plano, afíliate, pero ya, porque sí debes una cantidad fuerte y puede darse un proceso de un momento a otro. Pero en tu caso, Mona, pues no hay riesgo, tú tranquila, ¿ok? Antonio quiere que lo orientemos, tiene una deuda de 103 mil pesos, pero le mandan la opción de pagar 17 mensualidades, pero que le quitan los intereses y le quedan una deuda de 72 mil. Pagos fijos, que si le orientamos y la acepta, si acepta el trato, primero, ¿puedes pagarla? ¿Tienes esa capacidad de pagar las mensualidades que quedarían durante 17 meses sin ningún problema? Sin que tú digas, híjole, me voy a apretar mucho el cinturón, porque ahí hay un gran riesgo de que no puedas cumplir. La otra, si tienes la capacidad, porque es lo primero, tener la capacidad, porque por muy bueno que sea el trato, si no lo podemos pagar, pues ni modo. Si tienes esa capacidad, lo que sigue es que te lo pongan por escrito, ¿sí? Un documento perfectamente bien elaborado para que tenga connotaciones legales, que te sirva de respaldo en caso de que ellos no cumplan con lo pactado. Y ya que te manden ese documento, pues hay que revisarlo, que venga bien estructurado, que venga bien elaborado. Confirmar con el acreedor directamente si es que existe este ofrecimiento. Y de ahí, pues si te alcanza, pues pagar, ¿no? O sea, son una serie de parámetros que se requieren para darle formalidad, mi estimado Antonio. No nos dices a quién le debes, ni por medio de quién estás obteniendo este ofrecimiento. Desafortunadamente el tiempo ya se nos acabó, ya te di más o menos la pauta. Pero si quieres que lo complementemos más, hoy en la noche, de 9 a 10... de la noche, hora centro de la ciudad del país, perdón, de la Ciudad de México, tenemos programa en vivo. Te vienes para acá, ya nos dices quién es el acreedor, nos platicas un poquito más de cómo está el asunto, quién te hace el ofrecimiento, y con todo el gusto del mundo te brindamos la asesoría que requieras, ¿vale? Bueno, ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado, les mando un saludo y un gran abrazo, y los invito, ya escucharon ustedes, a que nos escuchen hoy, de 9 a 10 de la noche, hoy jueves, 9 de julio del año 2015, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmy, le mando un gran abrazo y un saludote, muchas gracias, productor de estos programas, sin él, ustedes no escucharían nada de lo que pasó el día de hoy. Cuídense y hasta muy pronto.